del día primero, en la bitácora del viaje, hay que dejar atrás el puerto y afianzar el equipaje. Hoy comienza una larga travesía, con la promesa de estar juntos cada día. Y aunque no puedo imaginar lo que hallaremos al zarpar, aunque no es fácil lo que se tiene que dejar. Prometo amarte hasta el último segundo de mi vida y entregarte en cada beso un poquito más de mí. Prometo amarte hasta ver llenar el sol nuestro horizonte, y cuando hayamos terminado ese viaje quiero estar a tu lado, aferrado a ti, a tu lado, entregado a ti, y mucho más enamorado que el día que te conocí. Avecinan grandes retos que demandan de nosotros caminar como uno mismo y defendernos uno al otro, en la paz, en la abundancia, en la alegría, compartir las cosas bellas de la vida. Y aunque tal vez el viento un día nos ayuda con sudor, aunque el amar de mes en mes pierda la calma, prometo amarte hasta el último segundo de mi vida y entregarte en cada beso un poquito más de mí. Prometo amarte hasta ver llenar el sol nuestro horizonte, y cuando hayamos terminado ese viaje quiero estar a tu lado, aferrado a ti, a tu lado, entregado a ti, y mucho más enamorado que el día que te conocí. Prometo amarte hasta el último segundo de mi vida, entregarte en cada beso un poquito más de mí. Prometo amarte hasta ver llenar el sol nuestro horizonte, y cuando hayamos terminado ese viaje quiero estar a tu lado, aferrado a ti, a tu lado, entregado a ti, mucho más enamorado que el día que